principal espacio donde funciona la Asociación de Protagonistas de Salud Mental, donde, bueno, durante todo el transcurrir de la mañana hemos estado relatando y transmitiendo diferentes testimonios, diferentes situaciones. Hoy hemos hablado de la ley de salud mental, de los padecimientos, de las problemáticas que atraviesan a las personas que padecen problemáticas de salud mental, que están en un momento de su vida donde se están pronunciando. Pero bueno, a modo de cierre, compartirles primero una reflexión de Oscar Guidone, que hasta ratitos nomás estuvo con nosotros, algunos y algunas lo pudieron escuchar en vivo, pero se tenía que retirar, así que también nos dejó sus conclusiones y sus experiencias, porque también hablábamos recién con Susana Sayé, quien es la presidenta de la asociación y que nos mencionaba sus experiencias personales en lo que respecta a familiares, en lo que respecta a sus experiencias en otros países y las reflexiones que se pueden sacar y transmitir para poder trabajar acá en Argentina en conjunto. Pero también hablamos de situaciones que, bueno, también atravesó Susana y que también atravesó Oscar Guidone. Hablamos de los expresos políticos que, bueno, se encuentran también con esta ley tan importante en este momento de sus vidas, donde se pronuncian los testimonios en los diferentes juicios, donde recordamos las mecánicas de torturas que se producían en el Este 2, hablando acá en Mendoza, y que, bueno, son mecánicas y estigmas que se vienen a pronunciar de nuevo hoy día, no solamente por parte de las instituciones, sino también por las organizaciones, por el rol de la sociedad, mejor dicho. Así que, si les parece, lo escuchamos. Escuchamos. Tres expresos políticos, estuvimos, digamos, en contacto allí en ese colectivo que se constituyó en Mendoza para la formación del proyecto de ley, mejor dicho, del órgano de salud mental, entre ellos, digamos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y bueno, los expresos estuvimos ahí y estuvieron, digamos, personas con padecimiento, familiares de personas con padecimiento. Y bueno, faltaba la construcción, como dije, de la asociación que represente y que contenga a las personas con padecimiento. Así surge la asociación. Concretamente la experiencia, es haberme encontrado con esto y pertenecer a un organismo como es el Espacio Provincial de la Memoria, que todavía, como otros de los tantos proyectos presentados por la sociedad, los diputados y los senadores hacen dormir el sueño eterno. Todavía esa ley de creación del órgano no está. Todavía esa ley de creación del Espacio Provincial de la Memoria no está. Recordemos, digamos, entre medio que el Espacio Provincial de la Memoria está conformado por los organismos de derechos humanos en Mendoza, más hay un tema muy importante, se llama el Espacio Provincial de la Memoria y los Derechos Humanos. En ese ámbito fue que invitamos a los integrantes de ese colectivo a reunirnos precisamente en el Espacio Provincial de la Memoria, que, como todos saben, queda en la calle Belgrano, digamos allí cerquita de la policía, es más, en el mismo espacio, exactamente, el mismo predio. ¿Por qué? Y porque ahí fueron el Espacio Provincial de la Memoria, ex de dos, es el lugar donde se cometieron los crímenes más aberrantes de Mendoza, de la dictadura militar. Ahí se constituye entonces, a partir de la participación de los distintos organismos de derechos humanos, como dije antes, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, Hijos, expresos y expresas políticas, familiares de expresos políticos, bueno, la cantidad de organismos de derechos humanos. Bueno, hubo luego una, no fractura, sino una separación de algunos de los organismos, o sea que no están todos ahí, pero está la mayoría y se sigue manteniendo, y seguimos esperando que la legislatura de Mendoza dicte esa ley. Bueno, más o menos eso es lo gráfico general, digamos, porque todavía hoy este organismo que es el colectivo en defensa de la ley de salud mental tiene su espacio de trabajo, por decirlo de alguna manera, en el Espacio Provincial de la Memoria. Eso es un tema. El otro tema es la Asociación de Protagonistas de Salud Mental, que tiene, como dijiste al principio, acá en la casa de Susana el lugar de reuniones y la acción. Bueno, eso sería, no sé si eso contestaba tu pregunta. Sí, totalmente. Por ahí, para la gente que desconoce y que no está muy empapada de la situación, Quizás las personas que son más habitué de escuchar la programación de La Mosquitera sí puedan realizar y puedan realizar estas vinculaciones. Pero en el momento en que hablamos un expreso político que se topa con la ley de salud mental, nos podemos remontar al momento de brindar los testimonios, en el momento de que pudieron ustedes llevar a juicio todas las situaciones aberrantes que sucedieron en el ex D2, pero también las situaciones de tortura que atravesaron. Eso es. Por eso es que te decía que al principio, cuando uno se topa con el tema del tratamiento de las personas con padecimiento de salud mental, se encuentra el tema de la tortura. En el caso de la salud mental, se utiliza elegantemente una palabra distinta, como es el tema de el tema del electroshock o terapia electroconvulsiva, que le llaman, y eso está muy vinculado a que sigan pasando, claro, siga pasando por debajo de la alfombra esa aberración que es el uso de la picana. En el caso, bueno, sorprendentemente, en el caso de una reunión que convocó los trabajadores de los hospitales neuropsiquiátricos, una psiquiatra mendocina que atiende en el Sauce se dio el lujo de exponer que en España ella misma había participado en la aplicación de la teoría de esta técnica del electroshock a una inmigrante africana en España. Además, esta persona estaba embarazada, de manera que es doblemente repudiable, y bueno, pasó como si fuera cualquier otra cosa, ¿no? ¿Y cómo estas técnicas que sucedían en los 70, que se han repetido en diferentes historias y en diferentes contextos en el mundo, son mecánicas de tortura y de adoctrinamiento, ¿no? Sí, un poco decía Susana más temprano, el tema del diferente. O sea, el incómodo. El incómodo. Y no existe ni el diferente. Es incómodo para el poder, digamos, de alguna manera, ¿sí? Pero son personas que tienen una enfermedad determinada, un padecimiento. El caso de salud mental es uno. Porque mañana o pasado se le ocurre a algún tipo, porque son tipos, en realidad un tipo que se maneja con apego a la ley que ellos mismos ponen, y pone a toda la sociedad bajo esa jurisdicción. La ley de salud mental actual es superior inmensamente a lo que había respecto del tratamiento del trato con la persona con padecimiento. Mañana se le ocurre decir, bueno, los enfermos del hígado hay que separarlo de la sociedad porque traen infecciones. Bueno, ahí escuchábamos, Juli. Totalmente. Oscar Guidone hacía referencia a que de repente viene una persona que dice que tiene infecciones en el hígado y realizamos todo un área de separación en el hospital, que se trabaje puntualmente el tema de personas con infecciones de hígado. Lo mismo sucede hoy en día con las problemáticas y las enfermedades y las patologías dentro del ámbito de salud mental, que son trabajadas de una manera aislada. La palabra de integración no existe. Y no solamente eso, sino que también se somete y se termina mirando desde un lugar de criminalización, como lo peligroso, como lo diferente, que es algo que no solamente se repite dentro del ámbito de salud mental y las personas que tienen en ciertos momentos de su vida este tipo de padecimientos, sino también en otras tantas situaciones parecidas donde lo disidente, lo diferente, termina quedando al margen y siempre fuera, siempre visto con una mirada negra. Y un poquito de esto, nos queda hablar un montón sobre esta temática, la verdad que queda una ala abierta que no vamos a poder abordar, que es la parte mediática, que es muy importante saber cómo los medios atienden y trabajan este tipo de situaciones y de padecimientos desde lo mediático, haciéndolo ver como algo peligroso, como algo criminal, como algo malo, lejos de verlo como una enfermedad que se padece en un momento. Pero bueno, Susana, para cerrar, para darle un cierre, una reflexión a estas diferentes salidas que hemos realizado desde acá, desde la Asociación de Protagonistas de Salud Mental, ¿cuáles serían tus palabras? Bueno, yo me engancharía a lo que vos acabas de decir de la situación actual de los manicomios, pero yo agregaría es la situación digamos en todas partes, en todo el mundo, siempre fue así y no de ahora. Siempre fue así el manicomio, el espacio, los muros para encerrar al molesto, al que molesta, al a sobre todo al poder. Bueno, para terminar, yo lo que les quiero transmitir de lo más profundo a nivel humano es que se acerquen a nosotros, se acerquen a la información, que todos los que nos consideramos progresistas, entre comillas, nos hagamos un espacio para considerarnos una sociedad evolucionada, donde no hay muros, donde no existan los muros. Y eso, para mí, creo que es la mejor demostración de evolución, ¿no? Uh-huh. La integración, que nos integremos, al que tenemos al lado, de nuestro hermano, y está padeciendo, y bueno, y saber, conocer. Y bueno, está nuestro programa de Casillos en el Aire para la posibilidad de transmitir nuestras iniciativas y la necesidad que tenemos de que la asociación sea poblada. Está muy despoblada. Bueno, también la situación en general está despoblada. Uh-huh. Pero bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer muy lentamente, pero el granito de arena de cada uno, lo que pueda aportar. Uh-huh. Y bueno, un abrazo muy grande a todos. La Mosquitera, muchísimas gracias. Gracias, Juli. Extraordinaria, Juli. Uh-huh. Bueno. Bueno, ahí escuchábamos la palabra... Disculpame, un saludo grande a los compañeros, que a la Susana Rodríguez, uh-huh. Juana López, Andrea Noto, y si se me queda alguien, bueno, el Guillermo Tenconi, seguramente hay muchas personas que en este momento no me salen, pero a todos los que han estado y que están en esta lucha. Uh-huh. Y que también, bueno, han atravesado y han participado y son partícipes también, sí, de la Asociación de Protagonistas de Salud Mental.